Estamos en comunicación con quien lleva adelante este emprendimiento buenísimo. La verdad, hablamos de Emilia Massa, que la tenemos en comunicación. Emilia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Contento por lo que estás viviendo vos, porque también me pone contento a mí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, estamos, la verdad, que no podemos creer. Qué lindo. Bueno, trabajando duro, conseguimos lo que queríamos, que era abrir nuestro punto de venta. No es solo nuestro punto de venta, también es el punto de venta de un montón de productores de la provincia, de la región. Qué lindo eso. No estamos solos en esta. Uh-huh. Tenemos, bueno, toda nuestra línea de productos de Mamacita y sacamos un montón de ediciones especiales nuevas. Y también contamos con la presencia de varios productores de la provincia y de la región. Perfecto. Así que, Emilia, esto ya tiene el punto geográfico y todo, ¿es ahí en Hipólito Yrigoyen al 600 o no? Estamos a la vuelta de la plaza, la verdad estamos en un punto que es de paso de muchos, se tienen que amigar que estamos acá, porque muchos pasan por la esquina y no nos ven, así que bueno, ya vamos a llamar un poco más la atención. Estamos acá en Hipólito Yrigoyen y 1 de mayo. Perfecto, qué lindo lugar. Emilia, y esto está bueno, va a haber como un acto, porque me llegó de acá, de un área de la municipalidad, me llegó también la información, ¿puede ser? Bueno, hoy decidimos que íbamos a recibir a todo el mundo, a hacer un pequeño brindis para festejar por ese logro, que es el logro de muchos. Así que, nada, los esperamos a todos que pasen a brindar, a comer algo rico. Nada, vamos a estar ahora al mediodía hasta la 1 y después a la tarde de 5 hasta que las velas no ardan. Perfecto, mirá qué lindo. Emilia, háblame de Mamacita, ¿no? Para contarle al oyente un poquito cómo fue surgiendo. Bueno, vos siempre vinculada al tema, ¿no?, de la gastronomía y esto, pero de un momento aparece este emprendimiento y es un boom, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Trabajamos mucho también para que esto se dé, que se conozca. Mamacita empezó como un proyecto de querer hacer que Concordia tenga un alfajor de identidad. A todas las ciudades turísticas que vos vas, tenés un alfajor que lo identifica. Bueno, Concordia no tenía y decidimos ponernos a trabajar en eso. Bien. Estuve mucho tiempo hasta lograr una receta perfecta para que sea el alfajor que nos identifique. Uh-huh. Trabajo mucho con lo que es concepto kilómetro cero, que es, se hace nuestro alfajor con productos que de la zona. Claro, materia prima de acá. Materia prima de acá. Materia prima local, salvo el chocolate, que no es de acá, después toda la materia prima es de acá de Concordia. Qué lindo. Entonces priorizamos la producción de los productores locales, hay mucha gente que tiene fruta, que tiene arándano, que tiene naranja, usamos la mayoría de las cosas de acá de la zona, los vinos, ahora tenemos vinos, así que aprovechando y agregándole valor a lo que tenemos, que la gente conozca a través de los sabores todo lo que tenemos. Ahí está, ¿eh? Bueno, esto empieza obviamente a ser un éxito. ¿Cómo estás manejando hoy, Emilia, el tema de la producción, ¿no? Porque obviamente al ser exitoso requiere de más demanda de la gente y obviamente requiere de más producción. ¿Cómo estás manejando eso? ¿Cómo se armó el equipo, Emilia? Exactamente. Bueno, hoy contamos con gente que nos está ayudando a la producción. Gracias a Dios contamos con la ayuda de la Secretaría de Empleo de acá de la ciudad de Concordia, que tiene programas, y bueno, nos adherimos a los programas para contar con personal, que son chicos que quieren aprender, que quieren salir adelante, la mayoría es el primer empleo. Entonces, bueno, estamos con los chicos, están aprendiendo, están laburando. Estos son programas que son por un tiempo, pero también para nosotros, que es la primera vez que contamos con personal, es bueno. Así que les recomiendo a todos los comerciantes, o a todos los que están produciendo, que se animen a pasarse por la oficina de empleo y contratar estos programas que están buenísimos y nos ayudan a los que están, a los que emprendemos y a los chicos que están arrancando a laburar. No, sí, buenísima la recomendación. Emilia, y en el tema, más allá, ¿no?, que la materia prima es de acá, salvo el chocolate, ¿cómo está en este escenario complejo en la economía para conseguir los productos para la elaboración del alfajor? bastante complicado. Tenemos subas semanales altísimas. Tratamos de aguantar todo lo que podemos, pero llega un momento que no podemos aguantar los precios y tenemos que subir. Sí, está difícil. Pero también, como somos creyentes, que también que en la crisis hay oportunidades, por eso también decidimos jugarnos ya y abrir nuestro local en esta fecha y en este año complicadísimo. Creemos que si apostamos e inauguramos, las cosas van a funcionar. Que está difícil conseguir mercadería, está muy complicado. Estuvimos en Colón buscando vinos que tenemos acá en el local, y nos hablaban de la bodega, de la problemática del vidrio. Estamos todos, creo que todos tenemos en nuestras áreas nuestros problemas, que tratamos de ir sorteándola y buscándole la vuelta para poder seguir laburando. Perfecto, buena descripción, Emilia. Bueno, después, a partir de hoy, que va a ser como la inauguración y van a estar abiertos, la idea es mantener horario comercio o estirarse un poco a la noche, aprovechando también las fechas turísticas. ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, esa es la idea. Mira, arrancamos el fin de semana, que era fue fin de semana largo, y trabajamos los tres días de fin de semana de corrido. La idea es esa, trabajar. En realidad ahora estamos viendo cómo se maneja el barrio, conociendo los movimientos de esta cuadra, a ver cómo se van dando para ir viendo. Así que ahora, bueno, también el tema del calor, hace mucho calor a la fiesta y eso, por ahí en vez de abrir 4:30 del horario de comercio, preferimos abrir 5:30 y estar hasta más tarde. Claro, aprovechando también que tenemos las heladerías cerquitas y la gente anda por acá. Así que los horarios los vamos a ir viendo y aprendiendo a medida que vas transcurriendo. Pero bueno, los fines de semana vamos a estar. La idea es que el turista, cuando venga, no solo el turista, sino la gente de Concordia también, tenga un lugar donde venir a buscar algún regalito para llevar. Perfecto, sí, va a ser un éxito. Emilia, y hablando de otros emprendedores, ¿qué otros productos se van a poder encontrar más allá de estos riquísimos mamacitas, estos alfajores deliciosos? ¿Qué otras cosas nos vamos a poder encontrar ahí? Bueno, acá pueden encontrar, tenemos como una especie de paseíto, con productores de toda la provincia. Tenemos vinos de Colón, tenemos licores de San José, tenemos todo el arte de Uriel Franco, que es un artista increíble, un ceramista de acá de Concordia. Tenemos juguetes para niños de Manola, tenemos velitas de las velas de Adela, tenemos los dulces de Angélica, que son una locura. Tenemos dulces jarrapiñadas. ¿Qué más tenemos? Completo. Tenemos productos del agua, que es cosmética natural, que acá en Concordia. Tenemos de todo un poquito, así que los invitamos a todos a pasar y a conocer y a darse una vueltita. Perfecto. Emilia, la última te quiero. ¿Hay como una red así provincial o se van generando contacto porque están como en la misma o en el mismo emprendimiento esto de trabajar con producción? ¿Cómo se manejaron para hacer esta cadena con Colón, San José? ¿Hay como un grupo o un escenario así provincial? En realidad la mayoría está en el programa de producción de la provincia, pero en realidad lo fui descubriendo por redes. Ahí está. Y yo soy media cara rota, levanto el teléfono, llamo y me comunico, y es más, con todos los productos que tenemos movida acá en el local, con todos estuvimos charlando, tomando un mate, viendo qué podíamos hacer, qué más agregar. Ay, mira, yo conozco otro productor, qué sé yo, y allá nos íbamos a buscar otro productor, y así lo hicimos de a poquito, generando vínculos, conociéndonos, también hablando de eso, de las problemáticas que tenemos, de lo bueno, lo malo. Somos todos emprendedores, entonces está bueno armar un grupete así para salir adelante. Y lo bueno de esto es que somos todos entrerrianos, que todos trabajamos con productos de kilómetro cero, Ahora esta semana llega a 100 mitos de Paraná. Mirá qué lindo. Llega el dulce de leche de la escuela Agro. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener un montón de novedades este fin de semana. Perfecto. Emilia, bueno, los deseos del mayor éxito ahí, que les vaya bien tanto a vos, obviamente, y a todos los que van a estar ahí. Te agradezco la predisposición. Seguramente nos vamos a dar una vuelta en el día de hoy, así que te agradezco como siempre la predisposición y te mandamos un beso grande acá en Mañanas del Sur. Muchísimas gracias, un beso bueno a vos y a todos los que nos están escuchando. Nada, gracias y los esperamos a todos. Mi 8, mi 1 de mayo, nuestro local se llama Masitas Sabores de Origen. Perfecto. Así que nada, los esperamos a todos que vengan a brindar con nosotros. Perfecto, Emilia, te mandamos un beso grande y lo mejor para lo que se viene. Un beso grande. Qué linda charla, La verdad que buenísimo, hay que felicitar estos emprendimientos.